Cuando pensamos en la nube, la verdad es que la imagen que nos viene es, no sé, algo etéreo, limpio, casi inmaterial. Flotando en el ciberespacio. Exacto. Pero la realidad física es muy distinta. Son edificios gigantescos, centros de datos, que consumen cantidades, bueno, ingentes de energía y sobre todo de agua. Muchísima agua. Hoy vamos a meternos de lleno en un conflicto muy real, muy tangible, que está pasando en Chile, donde esa ambición de convertirse en un hub digital choca frontalmente con la necesidad de proteger recursos vitales. Sí, y para este análisis tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos que es muy revelador. Hay sentencias de tribunales ambientales que, la verdad, han marcado un antes y un después. Ajá. Tenemos informes técnicos que detallan el impacto socioambiental de estos centros y también artículos académicos que acuñan un término que creo que va a ser central hoy: extractivismo digital. Me gusta el término. E incluso un análisis del Programa de las Naciones para el Desarrollo, el PNUD, que pone todo esto en un contexto global que, bueno, es bastante preocupante. Extractivismo digital. Es que es un término muy potente, porque rompe por completo con esa imagen limpia de la nube de la que hablábamos. Totalmente. Con eso en mente, la misión de nuestro análisis parece clara. Por un lado, un plan del gobierno chileno para atraer millones en inversión. Por otro, comunidades locales, ecosistemas, que ya están bajo un estrés hídrico tremendo. Una tensión enorme. La pregunta que sobrevuela todo el material es si el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Chile, el SEIA, está realmente preparado para arbitrar este conflicto y proteger el bienestar del país. Vamos a desgranar esto a fondo. Para entender cómo se ha llegado a este punto de colisión, supongo que lo primero es mirar la política oficial, ¿no? Chile ha apostado muy fuerte por esto con su Plan Nacional de Data Centers, el PDATA. ¿En qué consiste exactamente? Pues, en esencia, el PDATA es una estrategia de Estado para posicionar a Chile como el gran hub digital de América Latina. La idea es atraer inversión extranjera masiva. Claro, el objetivo es claro. Y para ello se ofrecen dos grandes incentivos. El primero es simplificar los trámites burocráticos. El segundo, y este es un punto de marketing muy fuerte, es promocionar la matriz energética del país. La parte verde. Exacto. Los datos de 2024 indican que era un 66% renovable. Así que la promesa es: vengan a Chile, instalen aquí su infraestructura digital y háganlo con energía limpia. Sobre el papel suena impecable. Tecnología de punta, inversión, energía verde. ¿Dónde empieza a torcerse la cosa? Pues se tuerce en el territorio. Aquí es donde entra de lleno ese concepto de extractivismo digital. Ajá. Lo que vemos en la práctica es que esta industria no se reparte de forma equilibrada, sino que se ha concentrado masivamente en unas pocas comunas de la zona central como Quilicura, Lampa, Cerrillos. Todas en la región metropolitana de Santiago. Todas ahí. Y esto ha generado lo que los informes técnicos llaman una colisión territorial. De repente, tienes a gigantes tecnológicos como Google, Microsoft o Amazon compitiendo directamente con agricultores y vecinos por el acceso al acuífero del Maipo. Y no será una competencia menor, imagino. Para nada. Tienen derechos de agua inscritos para extraer hasta 50 litros por segundo. Un momento. Antes de seguir, en Chile creo que es importante lo que apuntan los informes sobre la escala global de esto, porque las cifras que leía me parecieron una auténtica locura. Son abrumadoras, para que nos hagamos una idea del monstruo del que hablamos. Se estima que el consumo energético de los centros de datos podría alcanzar los 1.000 terawatts hora en 2026. ¿Eso cuánto es en términos comprensibles? Es una demanda similar al consumo eléctrico de todo Japón. ¿De todo Japón? Vaya tela. Y claro, el consumo de agua va en paralelo. Las estimaciones más conservadoras hablan de unos 7.000 litros de agua por cada megavatio hora de energía consumida. Es muchísimo. Y lo fascinante aquí es cómo estas cifras globales, que parecen abstractas, aterrizan de forma dramática a nivel local. En Quilicura, por ejemplo, esta sed de agua choca frontalmente con la protección de los humedales urbanos. Que son ecosistemas clave para la resiliencia climática de una ciudad como Santiago. Actúan como esponjas naturales, reguladores de temperatura. Son vitales. Es que hay un caso en los documentos que lo ilustra de una forma que te deja helado, el de la calle Caupolicán en Quilicura. Es tremendo. Allí, los vecinos han visto cómo sus pozos, de los que han dependido durante generaciones, se han ido secando en la última década. Se han quedado sin agua. Ahora mismo, para algo tan básico como beber o cocinar, dependen de camiones aljibe que les suministra el municipio. Exacto. Y la imagen se completa cuando te das cuenta de que a pocos metros de esas casas, al otro lado de la valla, uno de esos centros de datos utiliza parte de esa misma agua subterránea para regar un campo de golf privado. ¿Un campo de golf? Un campo de golf para sus empleados. Es que esa imagen es brutal. Un campo de golf que es casi el símbolo del derroche de agua al lado de gente que depende de camiones cisterna. Es la metáfora perfecta del conflicto. Es casi insultante. Resume perfectamente la tensión. De hecho, una de las activistas locales, Tania Rodríguez, lo define de una forma muy cruda en una de las fuentes. ¿Qué dice? Dice, terminamos siendo el patio trasero de todos. Uf. La sensación es que se importan los beneficios de la digitalización, que son globales, pero se externalizan los costes ambientales y sociales a las comunidades locales. Se crea una zona de sacrificio para que la nube pueda existir. Y con toda esa tensión acumulada, era cuestión de tiempo que algo estallara. En las fuentes, el caso que se menciona como el punto de inflexión es el de Google en Cerrillos. ¿Qué tuvo de especial este proyecto para que se convirtiera en una batalla legal tan importante? El proyecto de Google en Cerrillos era enorme, un centro de datos en un terreno de 23 hectáreas. Muy grande. Como muchos otros, pasó por el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, y en un primer momento recibió la aprobación, luz verde. Pero aquí la comunidad y la administración local reaccionaron de una forma muy organizada. ¿Qué hicieron? En abril de 2020 se presentaron dos reclamaciones formales ante la justicia. Una venía de un grupo de 14 vecinos. Vale. Pero la segunda fue la que realmente cambió el tablero de juego. La presentó la propia municipalidad de Cerrillos. Ojo, que no es solo un grupo de vecinos, es el propio ayuntamiento. Eso ya indica que el conflicto había escalado a un nivel institucional muy serio. Totalmente. Ver a una institución pública enfrentándose así a un proyecto de inversión de esta envergadura no es nada habitual. Y tuvo efecto. Y su reclamación tenía peso. Tanto que el segundo tribunal ambiental acogió parcialmente sus argumentos y tomó una decisión drástica, casi sin precedentes para este tipo de industria. Ordenó al SEA retrotraer el procedimiento de evaluación. ¿Qué significa eso en la práctica? Cancelar el proyecto. No exactamente cancelarlo, pero sí algo muy potente. Anuló parcialmente el permiso que ya se había concedido. Dejó el proyecto en suspenso, congelado. No sea vuelta a la casilla de salida. Obligando a empezar de nuevo parte de la evaluación. Vale, anulan el permiso. Pero, ¿con qué argumento? ¿Cuál fue la clave del fallo para tomar una decisión tan contundente? Y aquí está el núcleo de todo el análisis. La razón fundamental del fallo fue que el tribunal determinó que la evaluación original era deficiente porque no había incorporado una variable fundamental. ¿Cuál? Los efectos del cambio climático en el análisis del componente hídrico del acuífero Santiago Central. Ah, claro. Básicamente, la justicia le dijo al sistema de evaluación, usted no puede analizar el consumo de agua futuro de un megaproyecto usando datos históricos del acuífero ignorando que estamos en medio de una crisis climática. Fue un golpe sobre la mesa. Claro, es que parece de sentido común. No puedes planificar el futuro mirando solo por el retrovisor, sobre todo con el agua en Chile. Exacto. Y como consecuencia, el proyecto de Google quedó en el limbo, ¿no? Quedó suspendido hasta que se realice una nueva calificación ambiental que sí incluya, de forma explícita y rigurosa, los escenarios de cambio climático. Esto sentó un precedente importantísimo para todos los proyectos que vinieran después. Claro, y esto te deja con la pregunta del millón sobre la mesa. Si el sistema, el SEA, necesita que le corrijan la plana a los tribunales de una forma tan bestia. Es que es muy bestia. ¿Realmente sirve para algo? ¿Es una herramienta eficaz para los desafíos del siglo XXI? Sobre todo cuando lees en los informes un dato que es demoledor. ¿Cuál? Los primeros grandes centros de datos en Quilicura, el de SON en 2012 y el de la propia Google en 2013, ni siquiera fueron sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Exacto. Es que ese es un punto clave. Los primeros proyectos pasaron por debajo del radar. Increíble. El problema de fondo es que el SEIA es un instrumento diseñado en los años 90, pensado para la era industrial. Una chimenea que echa humo, un vertido a un río. Cosas visibles. Cosas visibles y medibles. pero su propio reglamento reconoce sus límites para desafíos nuevos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en las propias guías de evaluación del SEIA se admite que la incorporación del cambio climático no está de manera expresa en la normativa. Vaya. Se exige a los proyectos analizar la posible evolución del entorno. Pero esa es una formulación tan ambigua, tan abierta a interpretación, que en la práctica permitía ignorarlo. Exacto. Lo que hace el fallo del caso de Cerrillos es forzar una nueva interpretación. Le dice al SEIA que a partir de ahora esa posible evolución debe incluir sí o sí los escenarios climáticos. Es un cambio de paradigma forzado por la justicia. Entiendo. El sistema es de una época y los problemas son de otra. Y frente a estas limitaciones, lo que me parece más interesante es que los movimientos sociales como Resistencia Socioambiental Quilicura no se han quedado solo en la crítica. No, para nada. Han puesto sobre la mesa propuestas muy concretas. No quieren frenar el desarrollo. Quieren que se haga de otra manera. Totalmente. Sus demandas son muy específicas y constructivas. La primera es pedir una ley que obligue a todos los proyectos de centros de datos, sin excepción, a ingresar al sistema a través de un estudio de impacto ambiental, el EI. Que es el método más exigente, ¿no? El más exigente y completo. Y el que garantiza mayor participación ciudadana. Y luego piden algo que parece fundamental. Transparencia. Sí, y es una petición muy directa. La creación de una plataforma de información pública gestionada por el Estado, donde se publiquen mensualmente los datos de consumo de agua y energía de cada centro. Para que cualquiera pueda verlo. Quieren que cualquier ciudadano pueda ver cuántos recursos están utilizando realmente estas empresas en tiempo real. Se acabó la opacidad. Me parece una idea potentísima. Pero no se quedan ahí. También hablan de compensaciones y sinergias, ¿verdad? Efectivamente. Exigen compensaciones que sean efectivas para las comunas donde se instalan, que los beneficios no se vayan todos fuera. Y aquí viene una de las propuestas más innovadoras. Que estas industrias generen sinergias positivas. ¿A qué se refieren con sinergias? A cosas muy prácticas. Por ejemplo, que el calor residual que generan los miles de servidores, que ahora mismo se disipa en el aire, se utilice para la calefacción doméstica de los barrios cercanos. ¡Qué buena idea! O que el agua que se evapora en los sistemas de refrigeración se capture y se reutilice para la restauración de ecosistemas locales, como los humedales. Esto último es fascinante porque la propuesta no es no a la tecnología, es tecnología que se integra de forma inteligente en su entorno. Exacto. Es pasar de un modelo puramente extractivo a uno más circular. Exactamente. Y para entender la magnitud de por qué esto es tan urgente, tenemos que ampliar la perspectiva. El informe del PNUD que mencionamos al principio introduce un concepto que da vértigo, el IA-ceno. Era del impacto humano. ¿A qué se refieren exactamente con un calentamiento digital global? ¿Suena a ciencia ficción? Pero es muy real. El informe argumenta que estamos entrando en una nueva era geológica, definida no solo por el impacto humano en general, sino específicamente por el impacto de la inteligencia artificial. O sea, la IA como fuerza geológica. Como una fuerza geológica, y no es una idea abstracta. El calentamiento digital global es la otra cara del calentamiento ambiental. La huella de la IA es profunda y muy física. Requiere la extracción de minerales críticos, requiere cantidades astronómicas de energía, requiere cables submarinos. Y como hemos visto, requiere cantidades masivas de agua. Muchísima agua. El informe llega a describir el impacto ambiental de los modelos de IA como la fruta prohibida de todos los esfuerzos de regulación. La fruta prohibida. Es una forma muy gráfica de decir que es un problema que nadie quiere mirar de frente porque la tecnología es muy seductora. Exacto. Y esto nos conecta directamente con la gobernanza. El mismo informe del PNUD es tajante en este punto. La autorregulación empresarial no resulta admisible como única vía. Vamos, que no se puede confiar en que las empresas se regulen a sí mismas. Advierte contra una práctica muy común que denomina fórum regulatorio. Fórum regulatorio. ¿Qué es eso? Es básicamente cuando las grandes multinacionales hacen una especie de shopping de países, eligiendo instalarse en las jurisdicciones que tienen las leyes ambientales y sociales más laxas. Buscan el eslabón más débil. Buscan el eslabón más débil de la cadena regulatoria global. Y el temor es que Chile, con su afán por atraer inversión, se convierta en uno de esos foros atractivos por su laxitud. Ahora bien, el panorama es crítico, pero ¿el sistema chileno se está quedando de brazos cruzados? ¿Hay algún intento de modernización? Es justo señalar que sí hay movimiento. Las fuentes mencionan que el SEA está haciendo esfuerzos por modernizar sus sistemas de información geográfica, los SIG. Ajá. El objetivo es crear mapas de líneas de base públicos y georreferenciados, es decir, mapas detallados y accesibles para todos que muestren el estado de los acuíferos, la biodiversidad, etc. ¿Más transparencia? La idea es aumentar la transparencia y que tanto empresas como comunidades partan de la misma información. Eso es un paso en la dirección correcta, supongo. Sin duda. El problema, y esta es la gran incógnita que plantean los expertos, es si esta modernización puede seguir el ritmo exponencial de la industria tecnológica. Es una carrera contra el tiempo. Totalmente. El sistema está intentando ponerse al día con los problemas de hoy, mientras la industria ya está diseñando los problemas de mañana. Entonces, si recapitulamos, lo que tenemos es un punto de inflexión muy claro. El caso de Cerrillos ha sentado un precedente legal fundamental al obligar al sistema a mirar de frente al cambio climático. A integrarlo como una variable no negociable. Y por otro lado, las comunidades locales, lejos de una oposición sin más, han puesto sobre la mesa un catálogo de propuestas muy concretas, muy sofisticadas, para exigir transparencia y responsabilidad. Exacto. Esta pugna que vemos en Chile es en realidad un microcosmos de un debate global. Nadie niega que la infraestructura digital es esencial para la economía del futuro. Claro que no. La cuestión es quién paga los costes reales de esa infraestructura. Y lo que vemos es que sus costes ambientales y sociales son muy tangibles, se pagan en el presente y a menudo recaen sobre comunidades del llamado sur global. Que actúan como zonas de sacrificio para que la nube pueda existir. Para que pueda existir. Etérea e inmaculada en otra parte del mundo. Se dice a menudo que los datos son el nuevo petróleo. Si esto es así, el extractivismo digital es el nuevo método de extracción. Las regulaciones ambientales, como el SEIA, fueron diseñadas, bueno, en gran medida para la era industrial, para chimeneas y vertidos que se podían ver y medir. La pregunta que queda en el aire después de analizar todo esto es, ¿qué transformación radical necesitan estas herramientas para ser realmente efectivas en la era del IACE, ¿no? Donde el recurso que se extrae es invisible, pero su sed de recursos físicos como el agua es absolutamente voraz.